Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la que se convierte en la número 1491 de tu programa favorito de rock a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y ya sabes que también cada semana en Argentina, en Radio Crimen Online. Hoy traemos un programita cargado de novedades, como siempre te ofrecemos un montón de ellas para que disfrutes. Estrenos discográficos, tenemos entrevistas de bandas que están presentando nuevos trabajos, en fin, un poquito de todo lo que a ti te gusta y de lo que a mí me gusta ofrecerte también. Los Anvil, sí señor, con Ghost Shadow, uno de sus nuevos temas, una de sus nuevas canciones, hoy nos sirven para arrancar esta edición 1491 del Con Fuerza Heavy. Gracias por elegirnos. Shadow, qué buen arranque. Y ojito, que esto es el principio solo. Son 3 horas completas de programa. A continuación, lo nuevo de Udo Dirksnayder. Hellraiser es uno de los temas de su último disco y es el que han elegido como single. Yeah. She took me completely. Hellraiser. Ahí están los grandes ídolos del rock y el metal de todos los tiempos, los Anvil para arrancar y el gran Udo Dirksnayder en la continuación. Bueno, hablando de grandes ídolos, sabes que los Def Leppard tienen también ya nuevo temita para su último... ¿El qué será su último disco? A ver si lo digo yo, hombre. Take What You Want, extraído de su nuevo trabajo que verá la luz el próximo 27 de mayo. 15 temas nuevos, con la participación, por cierto, de Alison Krauss en dos de los temas. Este es el segundo single ya para Def Leppard. We'll be right back. ganitas, de que llegue el 27 de mayo y poder disfrutar de ese nuevo disco de los Def Leppard completito. De momento, ahí están los dos primeros temitas que han ido avanzando de este disco. Más, After Forever publican nueva canción que hoy también estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Crimen, Online, Radio Free Rock. Vamos, que estamos ahí dándote cañita desde lugares muy, muy diferentes. Forever, ahí están, sí señor. Bueno, y de ellos pasamos a lo nuevo de Iconic, Nowhere to Run. Esta canción que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy, es estreno, no había sonado todavía. Oh,

al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor, suprimiré toda la monarquía. Que nos gustan a nosotros los descendientes, sí señor. Vuelco al corazón. Gracias, Santi, pequeño ternasco, que se pasaba una semana más por aquí, por los micros del Con Fuerza Heavy. Ya sabéis, bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com y el respaldo promocional necesario para avanzar pues al alcance de la mano de cualquier grupo que lo deseéis. Bueno, más cositas. Mira, un clásico era Santi Pequeño Ternasco y otros clásicos, los que vienen ahora, los ZZ Top, anticipan el segundo single de su nuevo álbum Raw, ese nuevo disco que verá la luz del grupo tejano, de los legendarios tejanos, el próximo 22 de julio. El nuevo single es ni más ni menos que la mítica La Granja, grabada en el salón de baile más antiguo de Texas, el Green Hall. Un lugar histórico que data del año 1878, ¿eh? Y ha estado en uso desde entonces. Es la versión del nuevo disco de La Granja. La versión de La Granja en el nuevo disco de ZZ Top. Oh, ¡Qué grandes, sí, señor! ¡Los Barbudos! Ahí están los ZZ Top con La Granja. Nueva grabación incluida en ese nuevo disco, Raw. Verá la luz en julio. Y este es Axel Rudy Pell, también con su nuevo disco, Down on the Streets. No suena nada mal, ¿eh? Lo nuevo de Axel Rudy Pell. Hace unos días estrenábamos el Malas Noticias de los Suaves en directo con la colaboración de Cuchi Romero. Pues hay otro anticipo más extraído del histórico concierto que dieron en Oviedo los Suaves, La Noche Más Suave, con un montón de invitados. El propio Cuchi, como te decía, Juancar de Boicot, Carlos Escobedo de Sober, Sune de Disebra, Serpa de Barón Rojo, Moncho de los Suaves. Bueno, y por supuesto, 8.000 seguidores. Y también Enrique Villarreal, el Drogas. Caña, caña suave pero caña. Por una vez en la vida, los Suaves con el Drogas. Una vez en la vida, sí señor, Los Suaves con la colaboración del Drogas. Hay un montón de colaboraciones en ese disco que, bueno, pues va a merecer mucho la pena tener la noche más suave, así es como se llama. Vamos hasta el último de los Leice, este es Un Paso Más. Los Leice, desde su último disco, desde ese disco blanco que publicaban recientemente y que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, muy prontito van a pasar también para hablarnos de su nuevo disco, los Mandrágora Negra, que lanzan en estos días Símbolo de Libertad, este nuevo disco en el que hay canciones como esta. Una clarísima declaración de intenciones. Jamás me rendí. Son Mandrágora Negra. De lo más reciente de Mandrágora Negra, Jamás me rendí. Ahí estaba esa nueva canción. Bueno, vamos hasta el nuevo lanzamiento de Bastardos. Esto se llama Nueva Droga. Estaban Bastardos, nuevo lanzamiento, y lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más son Ravenblood. Time. Raven Blood, ahí estaba, con ese nuevo lanzamiento. Vamos a seguir y lo vamos a hacer precisamente con Runa Llena. Esta semana han presentado, la semana pasada, han presentado Aon, el que ya se convierte en el primer disco de la banda. Hay muchos discos que uno tiene muchas ganas de que lleguen. Y uno de esos discos que estábamos realmente deseosos de que se publicara es precisamente Aon, el primer disco que publican Runa Llena, con protagonistas con nombres propios más que conocidos, como por ejemplo el del invitado que tenemos esta noche. Carlitos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Decía yo que nombres propios... Por ejemplo, ¿cuántos años has estado en Mago de Oz? Pues 28 años. 28 años. Unos poquitos. Unos pocos, sí, efectivamente, efectivamente. si no estoy equivocado, este proyecto se empezó a gestar en febrero de 2020, o sea, apenas un mes antes de que la vida se nos volviese patas arriba y nos cambiase todo. No sé si esto, como dicen luego, no los comienzos así muy buenos luego no suelen terminar muy bien. Cuando comienzan las cosas así, de una manera un poco más a tropezones, luego funcionan mucho mejor. No sé si en ese sentido la llegada de Runa Llena tuvo algo que ver con esto de que hubiera una pandemia a nivel global. Espero que no. También fue, joder, muy mala suerte, ¿no? Que después de nuestra salida de Mago de Oz, pues nos pasara esto, ¿no? Porque Fran y yo nos quedamos así un poco descuadrados y dijimos, oye, vamos a hacer un grupo, y la verdad es que lo pensamos enseguida. O sea, mucha gente nos ha dicho, esto ya lo tenéis planeado. No teníamos planeado ni salir de Mago de Oz, ni de la manera que pasó, ni nada de lo siguiente. Lo fuimos planeando después, el empezar con un proyecto nuevo, porque evidentemente para nosotros la música es nuestra vida, nuestra forma de vivir, y así lo hicimos. Lo que pasa que luego, pues nada, pues mala suerte de las circunstancias que ya todos nos olíamos un poco por cómo se iban sucediendo las cosas, de los contagios sobre todo desde Italia y tal, pues nos dejaron un poquito. Pero es verdad que nadie se podía imaginar que esto no llegara a ser lo que fue, ¿no? Yo recuerdo aquellas entrevistas, por ejemplo, que yo hacía en aquellas semanas de principios de marzo, finales de febrero y demás, que hablábamos de esta historia, ¿no? Y ya sobre todo cuando empezó así un poco más serio, y decíamos, bueno, a ver si antes del verano, joder, antes del verano, ya son dos años, sí, sí. Dos años. Sí, es que todo el mundo confiaba que antes del verano, sobre todo porque en España hay que tener en cuenta que es lo que se quería preservar y salvar a toda costa era el turismo, sí, del veraniego. Porque, en fin, somos un país que vivimos de eso, es de lo que más vivimos, vaya. Entonces, todo el mundo apuntaba y apostaba que eso iba a ser así. Lo que pasa que yo creo que para gusto de todos, pero sobre todo para mí, yo como lo vi, fue que nos faltó un mes más de estar encerrados en casa para prevenir o para seguir previniendo lo que se nos avecinaba, porque se abrieron las puertas demasiado pronto, porque todo el mundo tenía prisa por irse de vacaciones. Es verdad, es verdad. Que está muy bien, pero teníamos que haber pensado en todos los sectores que estaban afectados por todo esto. Pasa que, bueno, que siempre pasa lo mismo, pues unos tienen más prisas que otros. El gobierno, por no meterse en líos, abrió las puertas demasiado pronto. Sí, fue una consecuencia de fatídicas desdichas. Y luego lo dramático de la situación, ¿no? El miedo que se instaló en todo el mundo, ¿no? El ver cómo fallecían personas todos los días, unas cifras absolutamente inaguantables, en fin, que fueron momentos muy complicados. Por eso, el nacimiento de Runa Llena, si se le puede buscar algo positivo a estos dos años, ¿no? De situación tan, tan dramática, pues es que imagino, pues en este tiempo sí que al menos os ha dado la posibilidad de centraros en el proyecto, ¿no? Y de darle ya toda la forma definitiva. Sí, desde luego, porque a pesar de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, de todos nosotros, en ese sentido sí que nos permitió no hacer las cosas con demasiada rapidez, ¿no? Que no, sobre todo precipitación, ya no rapidez, sino que no nos precipitáramos en sacar algo rápido, en sacar aquí estamos y venga, vamos a hacer un trabajo, bueno, decente, pero no con el resultado que hemos obtenido gracias a eso precisamente que decías tú, que nos ha permitido la pandemia elaborarlo bastante más y bueno, pues creo que el resultado es bastante óptimo. Bueno, el resultado es cierto que bueno, que sí nos ha permitido eso y no lo hemos tomado. Desde luego, porque no nos quedaba otra. Claro, efectivamente. El resultado no puede ser mejor, eso ya te lo digo yo. Muchas gracias. Cuando Frank y tú decidís darle forma a este proyecto, lógicamente teníais que formar una banda, había que buscar músicos que os acompañaran en esta nueva aventura. Uh-huh. Joder, y menudos musicazos habéis buscado, ¿eh? No, o sea, muchas gracias, porque además tenemos que estar agradecidos a la suerte que tuvimos también en ese sentido, porque bueno, fue todo partió de una llamada de Joaquín Arellano que me llamó para interesarse por nuestro estado, ¿no? De cómo estábamos anímicamente después de la salida de nuestra anterior banda, y hablé con Fran y le dije, oye, mira, me ha llamado el niño y tío, pues estamos buscando batería, pues qué mejor que el niño. O sea, podríamos haber barajado muchísimos nombres de buenos amigos también, pero dijimos, oye, el niño, hemos trabajado con él y creo que también ha tenido una evolución bastante buena, ha estado en muchos grupos y le conocemos y sabemos su trayectoria, y vamos a llamarle. Le llamamos y enseguida nos dijo que sí. Y a partir de entonces, él nos dijo otros nombres, como Eduardo Ortiz y Alex Tormentor, al teclado y al bajo respectivamente. Y les llamamos, nos reunimos con ellos, que aún se podía, eran los últimos coletazos de la vida normal. Y nos reunimos en casa de Fran, estuvimos hablando con ellos del proyecto que queríamos hacer, bueno, que en principio íbamos a plantearnos pues hacer un repertorio pues con temas de nuestra anterior banda, dando un repaso a nuestra carrera musical hasta que tuviéramos temas nuestros y pudiéramos ir incorporando nuestras canciones al repertorio. Uh-huh. Y enseguida nos dijeron que sí, que por ello fantástico, ya habían hablado un poco con el niño, les había contado un poco lo que queríamos. Y bueno, pues en estas que se volvieron a barajar nombres para la voz y para el violín, porque queríamos tener un violín. Y bueno, pues salió el nombre de Nacho y el nombre de Santi, de Santiago Góscar. Uh-huh. Y en esto que nos fuimos a reunir otra vez, para ya tener la banda al completo, y ya sonó la voz de alarma, dijeron que ya no se podía salir a la calle, en fin, ya nos cortaron el rollo, y estos dos buenos amigos no los pudimos conocer en persona hasta muchos meses más tarde, pero bueno, el caso es que dijeron que sí, se unieron al proyecto a pesar de las circunstancias, y bueno, pues aquí estamos. Ahí estáis, efectivamente. Me gusta mucho que el disco se llame Aon, que uh-huh. Yo he leído, no porque yo lo sepa, sino porque lo he leído, significa uno en gaélico escocés. Y me gusta que se llame uno porque da un poco sensación de que esto no es un proyecto de sacar un disco porque apetecía de juntar, bueno, pues una buena banda para sacar estos temas y ya está, sino que uno normalmente suele significar que después vendrá un dos. Esa es la intención. Esa es la intención, desde luego. Si no lo hubiéramos llamado, no sé cómo se dice único en gaélico escocés, habrá que... tampoco sé cómo se dice dos, pero tenemos que mirar para el siguiente. O sea que ahí tenemos que estudiar un poquito, y es bueno estudiar para cuando uno hace un trabajo. Pero sí, es cierto que bueno, que está pensado, la banda está pensada para ser una banda sólida y ser una banda que perdure en el tiempo, ¿no? Todo lo que nos permita nuestro periplo musical por el panorama español, rockero español. Que espero. Entonces, que será muy largo, seguro. Eso esperamos, y esperemos que Runa Llena... Bueno, nosotros desde luego hemos creado Runa Llena para que se quede. Ahora, quien nos tiene que permitir hacer eso es el público y los críticos, que sois los que nos dais vidilla en ese sentido, tanto para lo bueno como para lo malo, porque cuando uno recibe críticas buenas todo está muy bien, pero cuando uno recibe críticas menos agradecidas, lo que tiene que hacer uno es aprender de ellas y tirar para adelante para no tener esas críticas. Sí, hay algunos que se enfadan mucho cuando reciben las críticas. Sí, bueno, también depende, porque también hay veces que que hay malas intenciones, sí, sí, sí, eso se es sabe verdad. Que hay tal, en fin, pero bueno, al fin y al cabo tenemos un trabajo que entre todos lo tenemos que sacar adelante, y muchas veces lo que tengo que hacer es decir, oye, pues si me han dicho que por aquí fallamos o por aquí esto no va bien, pues vamos a ver por qué. A lo mejor o se están equivocando ellos o nos estamos equivocando nosotros. Lo más fácil siempre que te equivoques tú, porque no puede gustar a todo el mundo, pero hay que trabajar en positivo siempre y mirar hacia adelante. Oye. ¿Lo habéis grabado? Te iba a decir que lo habéis grabado con José Garrido de Arguen en los New Life Studios. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese periodo? Porque, insisto, vosotros ya habéis grabado muchos discos, pero este era un periodo diferente, era un periodo especial. Sí. Había que ir con mascarilla, por ejemplo, ¿no? Había que mantener distancias de seguridad. Era un momento pues mucho más complicado, sí, ¿no?, que otros. Sí. La verdad es que empezamos... como con un poco de miedo todos, porque claro, por el tema de los contagios y tal, porque estaba muy, muy, muy en boga y muy arraigado todo todavía. Pero bueno, teníamos todos, cuando empezaron las vacunas y tal, no éramos pacientes de riesgo, por así decirlo, pues bueno, entrábamos con mascarilla, pero ellos tienen un sistema para ventilar, para renovar, de renovación de aire, que lo incorporaron precisamente por lo del tema de la pandemia, para poder seguir trabajando. Y bueno, con cuidado, y así ha sido, entrábamos con las mascarillas, no las quitábamos porque estábamos seguros y así nos habíamos hecho pruebas y tal, de que no éramos positivos. Y con mucho cuidadito, pues trabajábamos y procurábamos que no juntarnos muchos en el estudio. Estábamos dos, tres personas y con distancia y tal. Y bien, preservando eso siempre para que todo llegara a buen fin. Y así ha sido. ¿Llevó mucho tiempo la grabación o no? Sí, ha llevado bastante tiempo porque tanto José como Dani... De los estudios New Life se lo han tomado como un reto especial, ¿no? Por ser quienes somos Fran y yo, pero no de manera de decir, vamos a adorarle la píldora a esto, no, sino por decir, joder, es que os vemos con tantas ganas con un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, que estabais en Mago de Oz, ahora estáis con algo nuevo, pero os vemos que es como si fueseis chavales que no habían tocado nunca y que tenéis unas ganas increíbles de sacar el trabajo y tal. Vamos a hacer todo lo posible para que esto suene como vosotros queréis, vamos a darlo todo. Y se lo tomaron como un reto personal y aparte nos estuvieron instruyendo para nuestro bien en buscar el sonido y la personalidad para... Que queríamos darle a Runa Llena, porque ten en cuenta que, claro, venimos de Fran y yo, de Mago de Oz, Nacho, Edu vienen de Perfect Smile, entre otros, San Telmo, como Nacho y tal, el niño viene de Joaquín Arellano, el niño viene de tocar con Ñu, con Muro, con Cuatro Gatos, Universa, etcétera, etcétera, ha pasado por miles de bandas, a Alex le pasa igual, ha pasado por mil bandas y bueno, Santi también toca con mucha gente, estuvo tocando con amigos, etcétera, etcétera, y fíjate que claro, dices, vienen de un montón de sitios con sus firmas o sus formas de tocar ya bien arraigadas. A ver cómo lo podemos plasmar. Entonces, bueno, por nuestra parte fue fácil porque yo creo que todos nos concienciamos en que entre todos nos teníamos que enriquecer de esos conocimientos y de donde habíamos estado cada uno, juntarlo y hacer posible que Runa Llena sonara a todo y a nada en especial, ¿sabes? Y José, tanto José como Dani, han sabido han sabido sacarle partido a todo eso y creo que Runa Llena tiene un poco de todo. Se nota que vamos a ver, la influencia de cada uno, sobre todo la de Fran y mía, por nuestro paso en Mago de Oz, está ahí sí, patente, pero para nada hemos ido a buscar y creo que para nada suena a Mago de Oz en ningún momento. Te puedes recordar porque nosotros hemos sido parte activísima en las composiciones de Mago de Oz y en nuestra forma de componer y de entender la música, pero le hemos dado una vuelta de tuerca más y tanto José como Dani nos han instruido, como te decía, para poder afrontar este nuevo reto personal de todos, ¿no? Para sacar nuestro propio sonido personal y nuestra identidad. Es verdad que aquellos que a lo mejor, ¿no?, viendo, pues encontraré a otros nuevos Mago de Oz en Runa Llena, no se van a encontrar a unos nuevos Mago de Oz. Es verdad que existe esa esencia, es la sensación que yo tengo, porque como sí, claro, tú dices, es parte vuestra, o sea, es inevitable, es que sois vosotros, claro, pero es verdad que aquí el disco sobre todo es muy rico en matices, hay un montón de detallitos a descubrir con cada una de las canciones y con cada una de las escuchas, además, que me da la sensación de que uno va a precisamente a encontrar eso que tú apuntabas, ¿no? La cantidad de cosas que hay ahí metidas, pues seguramente por eso de que cada uno de los miembros de la banda pues viene de lugares muy diferentes y con una mochila detrás cargada de cosas, ¿no? Claro, claro. Y es que además es lo que pretendíamos, buscar la unión de todos esos conocimientos y sacarle partido a todo eso y descubrir, porque claro, nuestro primer disco, nuestro primer trabajo juntos y descubrir nuestro sello de identidad, nuestro sonido, ¿no? Que yo creo que ha quedado bastante bien plasmado. Y seguiremos por esta línea seguramente. Cada tema, como bien decías, es distinto a los demás. Unos se parecen un poquito más, otros tal. Pero hay temas que pasan por varios estados del rock, por así decirlo, que te pueden recordar a este estilo o al otro. Y no separan en un estilo solamente. O sea, para mi gusto, está mal que lo diga yo, porque prefiero que lo digáis vosotros y el público, pero para mi gusto es tiene mucha diversidad y para nada te aburre. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, es un disco muy variado, muy, muy, muy divertido de escuchar, de esos de los que merece la pena, ¿no? Sentarte en esa butaca cómoda que tienes ahí al lado del equipo de música y estarte, pues eso, leyéndote las letras, escuchando el disco tranquilamente, ¿no? Y disfrutando de la música, en definitiva. Por cierto, colaboraciones también, porque estábamos hablando de la gente que ha trabajado en el disco, pero os habéis traído también un equipazo ahí de colaboradores absolutamente fantástico. Sí, buena gente y buenos amigos. Tenemos ahí colaborando en Keltoy, por ejemplo, en el primer tema del disco, a Fernando Ponce de León, a las flautas y a las gaitas. Tenemos a los teclados en ese mismo tema colaborando a Manuel Ibáñez de Medina Zara. Espectacular solo de jamón que se hace. Sí. Un máquina de los teclados. Luego tenemos en primera llamada, tenemos a Paco Ventura haciéndose un solo de guitarra fantástico, espectacular, que bueno, tampoco hemos tenido que insistir mucho con los colaboradores porque todos nos han dicho que sea la primera igual. Luego tenemos a Narci y a otro compañero suyo, que me perdone. Paco Garrido. Sí, eso es. Muchas gracias por el apunte. De verdad se me va la cabeza un poco. Hay en el tema de Dagda, haciendo ahí una colaboración espectacular con esos sonidos tan tan tan celtas, con las flautas y sus cosas ahí que meten, que quedó fantástico. Sí. Tenemos también ahí a Irra Ramos en la balada en Toulouse, que espectacular, espectacular como ha plasmado la voz ahí. Es un cantante excelente y buena, muy buena gente. Y tenemos a Alberto Marín también en Actos de Fe, que se hace un solo de guitarra muy, muy bueno. Espero haberme acordado de todos. No sé si me queda No, alguno. creo que sí, creo que por lo menos los que yo tengo conocimiento han entrado todos, o sea que yo Vale. no Bueno, José sabía. Garrido también mete algunas voces Sí. en algunos sitios y en algunos coros y tal. Nos ha hecho ahí una mano y también buena colaboración, Sí. aunque no se note tanto, pero sí, ahí está presente. Y José bueno, Garrido, que de toda la Arwen, producción, de Arwen, exactamente, de para Arwen. quien ahora mismo quiera ponerle cara a José. Exactamente. Bueno, pues ya esto ha arrancado, ha empezado a andar, pero vosotros sois músicos de escenario y seguro que lo que Sí. estáis deseando es presentarlo en directo. Estas canciones llegarán al punto máximo ya cuando se compartan con el público desde un escenario. Eso es, además que tenemos muchísimas ganas porque es lo que tú dices. Para un músico es el tope ya. Es decir, vale, he hecho un disco, me parece muy bien, por favor, quiero tocar. Entonces, Así es. ahí es donde realmente nosotros queremos demostrar pues todo el trabajo que hemos hecho y defender ese sonido que hemos sacado y que hemos buscado para que la gente lo pueda disfrutar y que ojalá así sea, en fin, que aquí estamos para que nos contraten ya. Bueno, este En nuestra programa. página web están los contactos. Exactamente. Este programa se emite, aparte de en varias emisoras aquí en España, también se emite, por ejemplo, en una radio argentina. Ajá. Bueno, sabéis que a vosotros se os quiere muchísimo ahí en Sí. toda Latinoamérica. Hombre, es pronto, ¿no? Porque verdaderamente con el tiempo de pandemia que hemos pasado, donde uno no podía Sí. prácticamente ir ni a la acera de enfrente, pues empezar a pensar en viajar y con un disco, pues el primero recién sacadito, todavía hay mucho camino por andar. Pero seguro que en vuestras intenciones y en la ilusión estará, pues también en hacerles una visita, ¿no? A todos esos fans latinoamericanos en un futuro próximo. Sí, de hecho, los primeros conciertos que tenemos este año son a finales del mes de mayo, el 26 y el 28, Guadalajara y Ciudad de México respectivamente, que ya lo veníamos anunciando hace tiempo. Y bueno, son la primera toma de contacto que vamos a tener con Latinoamérica y luego estamos intentando buscar fechas para octubre, noviembre, allá en toda Latinoamérica. Y también, pues, abrirnos un poquito de hueco este verano en España, sabemos que está muy difícil, porque está todo el mundo esperando a tocar, toda la gente que se ha quedado en las puertas de los conciertos, todos los grupos en 2020 y en 2021. Sí, 2 años Y de discos sin presentar, hay claro, pendientes claro. aún. Y hay muchos conciertos aplazados y Sí. sabemos que va a ser difícil buscar un hueco ahí. Así es que nada, que paciencia y que es lo que nosotros nos ha tocado tener hasta ahora. Y paciencia, pero que vamos, que tenemos muchísimas ganas de presentar nuestro trabajo en directo y ahí estaremos para darlo todo. Y nosotros abajo para disfrutar de la música de Runa Llena. Carlitos, ha sido un placer que te pases por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este primer Muchas gracias. lanzamiento que decíamos se llama Uno, Aon, y que seguro será el primero de muchas aventuras discográficas más para la banda. Un abrazo, muchas Seguro que sí. gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias por dejarnos este espacio para darnos a conocer. Es un placer, un abrazo. Bueno, Muchas pues gracias. Carlitos de Runa Llena, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues vamos a escuchar otro tema más de los que se incluyen en este nuevo lanzamiento de la banda. Precisamente antes comentábamos sobre un tema que se llama Keltoi. Suena de maravilla, ¿eh? Te lo recomiendo. Runa Llena, ya tienen su primer disco, aún así es como lo han llamado. Hoy lo presentábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, precisamente de la mano de Carlitos, de una de las almas de este nuevo proyecto musical. Bueno, más cositas. Nos vamos hasta Eclectia, el disco que publicaban Letargus a finales del pasado año y que recoge canciones como Más de Mil Años. Qué bien suena ese disco de Letargus. Que lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy hace tiempecito. Bueno, seguimos recurriendo a él. Vamos con Los Brazos y Universal. Qué pedazo de disco que han publicado. Bon. Los Brazos. Yeah. Los brazos desde Universal, sí señor, ese último disco que han publicado. Nos vamos hasta el mar, pero a un mar especial, Mar en el Desierto, que es como se llama el disco de Piedra Roja. Sensacional trabajo. ¿Qué atmósferas crean, eh? Piedra Roja, sí señor, Mar en el Desierto. Era ese tema que hoy escuchábamos de ellos. Bueno, Eterno. desde El Juego de las Máscaras, el nuevo disco de Vacío. Me ha encantado el nuevo trabajo de Vacío. Es el quinto disco ya que publica la banda. Y esta noche queremos que sean protagonistas también aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1491 que emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Para todos esos puntos diferentes de escucha, os vamos a dar a conocer un disco que, insisto, me ha encantado y que se llama El Juego de las Máscaras. Un disco que tenía que haber visto la luz, verdaderamente, hace ya bastante tiempo, pero que, cosas de la pandemia, se ha retrasado en su lanzamiento. Carlos García, es uno de los miembros fundadores, además, de Vacío. Carlos, muy buenas noches. Ay, pues a Carlos le teníamos que estar escuchando ahí ahora mismo. No sé por qué no escuchamos a Carlos. Vamos a retomar ahora mismo la comunicación. Mientras nada es parar, escapando de la realidad. Futurista accidental, en la historia que nunca comienza. Tú el beso que jamás no podrás ni imaginar. Tú la aguja del reloj esperando a que te comienzo. Al sentido del calor, al sentido del dolor. Vamos a ver ahora, a ver si ahora escuchamos bien a Carlos. Carlos. Hola, buenas noches. Ahora me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, estaba yo diciendo antes, que a ti se te ha cortado la comunicación y no me escuchabas, que este disco, este nuevo lanzamiento, que ya es el quinto que publica la banda, en verdad tenía que haber visto la luz en 2020, pero bueno, por esas circunstancias que todos conocemos, una pandemia, una situación absolutamente inesperada que nadie pensaba que pudiera ocurrir, pues ha retrasado su lanzamiento hasta este momento, ¿no? 2 años prácticamente. Sí, la verdad es que sí, se ha alargado más de la cuenta. Y la verdad es que imagino que tiene que ser un fastidio, ¿no? En el sentido, a ver, el fastidio obvio de todo el mundo, ¿no? Con la pandemia. Pero vosotros, el tener las canciones ya tanto tiempo, el querer compartirlas con la gente y que el disco no se pudiera publicar, pues hombre, os ha llevado a tomar una decisión que además ha sido, creo, muy acertada, y es ir compartiéndolo, pero poco a poco, ¿no? Single a single, en definitiva. Sí, fuimos sacando videoclips, hemos sacado 5 de adelanto y bueno, pues ahí los singles, pues también una vez que sacamos los 5 videoclips, fuimos sacándolos a modo de singles en las plataformas digitales. Uh-huh. A mí reconozco que me gustó muchísimo Sombras, el anterior trabajo de la banda. ¿Qué tiene de Sombras, quizá, o de cualquiera de los otros discos de Vacío? ¿Qué hay de esa banda que ya todos conocemos y qué hay también de nuevo? ¿Qué descubrís nuevo con el juego de las máscaras? A ver, es un poco todo igual y un poco todo diferente, según cómo se mire. A ver, lo principal, que es la música, prácticamente viene a ser lo mismo, un poco más aderezado. Y el buscar un productor ajeno a la banda, porque normalmente los anteriores discos siempre los he producido yo, buscar un productor o un coproductor en este caso, para que le diese un poco una vuelta de tuerca y buscar un sonido diferente y una visión un poco objetiva. Pues ha hecho también que cambiemos un poco, pues, las estructuras, meterle a lo mejor más secuencias, otra historia diferente, para ver si así podíamos acceder a más público. Ha sido Iván González, ¿no?, el encargado de esa labor de producción. Creo que además con tu propia colaboración. Sí. Yo le pasé previamente, antes de meternos al estudio, le pasé una maqueta con 20 canciones y de ahí él hizo una preselección de 11 canciones y fueron las que él empezó a coproducir. Bajo la producción que ya estaba hecha mía, él empezó a meterle arreglos, íbamos supervisando eso, y al final se eligieron 11 temas, que fueron los que grabamos en estudio. Y ya como al final se retrasó la salida del disco, la duplicación y demás, pues tomamos la decisión de hacer el cover este, el que cierra el disco, de Héroes del Silencio, y ese se grabó y se metió una vez que estaba ya el disco grabado, pero como no habíamos hecho todavía la duplicación, pues dijimos, venga, pues lo metemos. Ya habéis aparecido en distintas ocasiones aquí en este espacio, pero es que estamos hablando, claro, este programa lleva muchos años, pero es que Vacío lleváis ya, ¿cuántos años? En torno a 15 años, ¿no?, ya como banda. Pues sí, fácilmente, nomás. A ver, creo que se formó en 2003. Ah, bueno, entonces más aún. Sí, en 2006 grabamos la primera maqueta y en 2007 el primer. 2010 el segundo, 2014 el tercero, 2017 tendría que haber salido en 2020. Normalmente siempre dejamos unos 2 o 3 años entre disco y disco como mucho, pero este por la situación se ha ido a 5. Es verdad que yo decía antes, ¿no? Qué fastidio tener las canciones y tenerlas ahí guardadas en un cajón. Estas canciones para vosotros ya tienen un tiempo, para nosotros buena parte de ellas son nuevas, otras, como decía yo antes, ya las conocíamos porque se han ido publicando a modo de videoclip, pero es verdad que buena parte del disco para nosotros es nuevo, pero para vosotros estas canciones ya tienen un tiempo, ¿no? Y esta situación sanitaria que nos puso todo, pues eso, del revés, ¿os ha afectado a los músicos? Concretamente este sector que es el que nosotros tratamos en el programa, el de la música, os ha afectado de una manera tremenda, Sí, sobre todo porque nosotros estábamos grabando en 2019, finales de 2019 cuando empezó todo el caos este de la pandemia, que estábamos terminando el disco, pero es que ya teníamos cerrada la gira de presentación por toda España. O sea, teníamos cerrado por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, teníamos un montón de bolos ya cerrados. Y se cancelaron, lógicamente, todos. Y, pues, bueno, pues cuando hemos dicho de poder sacarlo, nos hemos encontrado también que hay como un overbooking de salas que están petadas, de que no hay fechas y que está súper difícil coger fechas. Y, bueno, pues por suerte hemos podido coger 3 fechas. Las tenemos ahí pendientes para presentar el disco y ya por lo que vaya surgiendo. Aún así, como tú dices, como el disco ya tiene tiempo para nosotros, aunque de cara al público tiene poco, pues ya estoy preparando lo que sería otro nuevo disco. Esto es lo que yo te quería comentar, que algunas canciones, o estas canciones en definitiva, para vosotros ya tienen un tiempo, con lo cual pues ha dado la posibilidad, ¿no?, de que vayan naciendo ideas nuevas y germinando en lo que será el futuro 6º trabajo ya de la banda. Sí. De hecho, tengo ya material más que de sobra. Tengo ya unos 40 temas o así montados y ya pues, o sigo componiendo y me vuelvo loco o cogemos y empezamos a seleccionar de cara a eso, a un 6º disco que estamos dándole vueltas de si hacer un recopilatorio en directo, un recopilatorio haciendo una grabación nueva de los temas antiguos con una producción diferente o sacar un 6º disco. Disco ya con temas nuevos totalmente. No lo tenemos todavía muy claro, porque realmente es que acaba de salir. Exacto, es que este está recién nacido, efectivamente, sí, este sí, disco. Acaba de salir, pero bueno, yo voy un poco más por delante sí, que todo esto. Pero bueno, no sabemos todavía lo que haremos. Bueno, aún hay tiempo para disfrutar de este, que como digo yo, está todavía recién nacido para nosotros y todavía nos queda pues mucho que disfrutar de él. Antes comentaba yo con Carlitos, el ex de Mago de Oz, que ahora está con un nuevo proyecto que se llama Runa Llena y que acaban de sacar disco, precisamente algo que tú has comentado, ¿no? Son 2 años en los que la gente que ha publicado disco no ha podido presentarlo, más los que están saliendo ahora, se ha formado un overbooking de bandas ahí, un cuello de botella, y las salas son las mismas o incluso alguna menos de las que había antes, y es imposible que todo el mundo pueda presentar. Hay que pelearlo de no sé de qué manera para tratar de hacer los conciertos de presentación de los discos. Claro, nosotros teníamos pendiente hacer esta presentación pues ahora, entre abril y junio, y nos la vimos un poco difícil para encontrar sala. De hecho, donde queríamos presentarlo, hasta marzo de 2023 no tenía ninguna fecha. Se nos cruzó por el camino la sala Gamma, que es donde vamos a presentar, y tenía una fecha y la cogimos. Si no, pues nos hubiésemos tenido que esperar 1 año y pico para presentarlo, y a lo mejor ni lo hubiésemos presentado por desesperación, no lo sé. La Sala Gamma de Murcia, estamos diciendo, para los oyentes que nos estéis escuchando desde cualquier otra zona, es una sala de Murcia, y supongo que la intención es, pues eso, en la medida de las posibilidades y de que uno puede ir encontrando hueco, pues presentar el disco, imagino, igual que ya estaba previsto, ¿no?, en todas partes. Sí, lo que pasa que también ha sido como un poco de desgaste, sin haber tocado y sin haber ensayado en estos 2 años que hemos estado de parón, ha sido como un poco de desgaste de mirar con perspectiva y decir, vale, merece la pena hacer lo que hemos hecho tantos años, estar girando tanto por España. Muchas veces sale bien, pero muchas te llevas un sabor de boca, sales con mal sabor de boca, porque a lo mejor no tienes la reacción del público que esperas, la asistencia y demás. Entonces, por eso decimos de hacer una apuesta a modo de videoclip. Dijimos, pues mira, vamos a coger, y los videoclips, si están bien, pues van a estar ahí para toda la vida. Y un concierto, no sé qué decir, en Asturias, pues a lo mejor nos gusta viajar, nos gusta tocar, pero si no funciona como nos gustaría, al final el mal sabor de boca con el que vuelves y el desgaste de los músicos, eso empieza a pesar mucho. Claro, y lo económico, que también es, coge furgo, coge todos los equipos, llévatelos, desplázate, para que luego pues no, pues haya una mala noche y no te funcione, y al final te cuesta el dinero. Es una inversión grande, porque es lo que tú dices, alquila sala, alquila furgoneta, hotel, no sé, las dietas, y si no sale bien, pues es lo que te digo, muchas veces tienes que apostar. Lo normal es que apuestes. Nosotros llevamos muchos años apostando. Sí. Y hay ciudades en las que ha ido bien, otras en las que no, otras que un año ha ido mal y otro ha ido bien. Pero al final, pues ya coges y te vuelves un poco más sibarita a la hora de elegir los sitios o las salas, o tocar en ciertos sitios. Si no hay unas condiciones que no nos interesan, pues ya directamente a lo mejor decimos, pues mira, no tocamos. Ya nos quedamos en casa, y si tenemos que hacer menos cosas, pensamos hacer menos cosas, pero que estén mejor. Mejor hechas, efectivamente. Es verdad que lo que vosotros habéis hecho de publicar los videoclips, pues es una nueva fórmula que además está utilizando mucha gente, sobre todo además muchas bandas muy jóvenes, ¿no? Que en definitiva, pues están llegando a otro público también, en algunos casos, que consume música de manera diferente a como lo hemos hecho toda la vida. Porque no nos vamos a engañar, discos ya, desgraciadamente, ya no es tanta la gente, o es más bien poquita la gente que va a una tienda de discos a comprarse discos. La forma de consumir música ha cambiado. El hecho de que lo visual, en este caso el videoclip, acompañe a la canción, y que las redes sociales permitan hacerlo llegar a mucha gente, es una forma, creo que también muy, muy buena de encontrar una promoción y de hacer llegar la música a la gente que se quiere, ¿no? Sí, a ver, hay que intentar buscar una fórmula nueva, porque ahora mismo hay de todo, todo lo que quieras, en todos los sectores, en música digital, en vídeos, de todo. Entonces, no paran de salir cosas nuevas. Tú cuelgas un vídeo con toda la ilusión del mundo hoy, y dentro de una semana como mucho, está obsoleto. A no ser que hagas una promoción muy fuerte o que tenga una repercusión, que se comparta, y que los medios lo apoyen, el medio de vida de la música cada vez es más corto. Es como publicar una foto en Instagram. Vivimos en un mundo de consumismo rápido. Tan rápido, es verdad. Sí, que las cosas se quedan muy pronto atrás. Antes un disco tenía a lo mejor una media de vida de un año. Ahora en 4 meses, 5 meses, el disco está obsoleto. Sí, pero es que no, pero no ocurre solamente con bandas, en fin, pues que de alguna manera pues no son, no tienen abiertos los grandes medios. Es que, por ejemplo, estamos hablando de discos, pues mira, sin ir más lejos, el disco de AC/DC, el disco de Iron Maiden, discos que antes, cuando AC/DC sacaba un disco, lo sacaba cada 5 o 6 años, y ese disco aguantaba. Ahora AC/DC publicó el disco nuevo y apenas 3 meses después ya no se acordaba nadie del disco. Claro, bueno, lo que pasa es que, a ver, hay gente, la gente que tiene tanto nombre como ellos, se pueden permitir hacer una gira de un año o, y son gente que ya tienen la apuesta ganada. Claro, claro. Entonces, en nuestro caso es más difícil, porque lo que nosotros sacamos hoy, dentro de 3 meses ya no funciona, y si no tienes un apoyo o algún tipo de promoción que esté apoyando ese producto, la gente no se va a acordar de ti. Entonces nosotros por eso hemos apostado por hacer tanto vídeo. De hecho, llevamos ya 5 vídeos de este disco. La intención ahora es, pues como tú decías, ¿no? Ir seleccionando las cosas, el hacer unas presentaciones, bueno, pues eso, un poco más especiales y eligiendo un poco más, Pero supongo que hay muchas ganas, ¿no? Pues por ejemplo, de eso que apuntabas antes, de la sala Gamma, de esas presentaciones y de tocar estos temas que, como decíamos antes, para vosotros ya tienen un tiempo, aunque para nosotros sean nuevos, pero seguro que hay muchas ganas de subir al escenario y de compartir con el público. Hombre, claro, a ver, la última vez que nos subimos fue en el concierto de fin de gira de Sombras, y fue a mediados de 2018. Y nos subimos a mitad de 2022, 4 años después, sin subirnos a un escenario. Entonces, pues lógicamente teníamos ganas. Pero por otro lado, es lo que te digo, tengo luego más ganas de empezar con un disco nuevo que empezar a presentar este. Me hace mucha gracia porque antes estabas hablando 40 canciones, has dicho que había ya. Luego hay un montón de bandas que están ahí. Uf, a ver si llegan. A ti en ese sentido, las musas no te han abandonado para nada. Han estado contigo y bueno, y siguen estando plenamente. Bueno, yo sí, yo en el momento que saco un disco y estoy empezando a componer otro, y tengo la dinámica de que todas las semanas tengo que componer una canción. Y cuando la compongo y está hecha, entonces la premaqueto, grabo la batería, grabo el bajo, grabo las guitarras, grabo las voces y ya se queda terminada. Y ya pues la enseño al grupo y ahí se queda. Y ya cuando decimos, venga, vamos a empezar a montar, pues nos juntamos con un disparate de canciones que muchas veces me dicen, para, que esto se te está yendo de las manos. Pero bueno, creo que es mi trabajo hacer canciones y creo que es lo que debería hacer cualquier persona que se intente dedicar, entre comillas, a la música, componer para tener bastantes opciones a la hora de elegir y elegir lo mejor. Y luego seleccionar lo mejor, efectivamente. Sí. Eso es cierto, completamente. Bueno, lo que ha sido todo el proceso o lo que fue ya, porque el disco, como decíamos, ya está un tiempo, todo aquel proceso de grabación con Iván González, que aportaba, como decíamos, esa visión externa en la labor de producción, satisfechos, ¿no? Con todo ese trabajo al final. Sí, para mí ha sido un lujazo, porque a Iván lo admiro desde jovencillo, cuando yo veía 91 Suite, ya que empezaban a tocar. Y bueno, el tener siempre una visión ajena al grupo, pues siempre es un poco de aire fresco, porque te va a decir algo que a lo mejor a nosotros se nos pasa, o en el sentido, yo soy muy cabezón a la hora de componer y de estructurar, y tengo las cosas muy claras. Pero ya en el momento que delegas a una persona y que precisamente delegas con toda la intención de tener otro punto de vista diferente, pues ver las cosas de otra manera, las estructuras, los solos, las letras. Y bueno, yo he quedado satisfecho y seguiré trabajando con él bastante seguro. Pues vamos a seguir disfrutando, como decía yo, de este nuevo disco que todavía, mientras llegue el siguiente, este todavía tiene una larga vida. Carlos, ha sido un placer que pasaras de nuevo por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte con este disco, muchas alegrías y eso, seguiremos hablando contando noticias sobre Vacío. Vale, muchas gracias y un placer estar con vosotros otra vez. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Vamos a escuchar Poses, que es otra de las canciones que puedes encontrar en este nuevo disco de Vacío. Así suenan. Por si acaso no llegas. Yo tenía muchas ganas de compartir contigo esto que está sonando. Se llaman Terriculum Avium. Y han publicado un disco ahora en estos días que recoge canciones como esta que está inspirada en la noche. Disco de Terriculum Avium. Vamos a continuar. Hace poquito que pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy para presentarnos un disco que es absolutamente extraordinario. Ellos son Ancient Settlers. Y de su último Eclipse nos dejan una canción llamada Casting Gold. You leave here looking for Justin Gold. Qué bueno, sí señor. Ancient Settlers. Hace poquito pasaron por aquí, por el Comforza Heavy. Bueno, atentos a lo que se viene ahora. Fortuna son un trío madrileño de rock alternativo que acaban de publicar su nuevo single, el segundo ya, llamado Momentum. Un tema con un toque punk que destila optimismo. Qué buena falta nos hace en estos momentos. Grabado y producido por Daniel Cover. Fortuna con Momentum. Me ha gustado muchísimo este nuevo tema de Fortuna, ya sabes, es el segundo single que publican, Momentum, está recién sacadito del horno y ahí, listo para disfrutarlo, claro que sí. Ahí seguimos, venga. Dilemia, han publicado 15 años y un día, su más reciente álbum. En el que hay canciones como Contrabando. Yeah. Dilemea, Contrabando. Si miras alrededor ves muchas fachadas, son no conforme. La música de No Conforme hasta el Sin Filtro de Gatillazo. We'll be right back. después de haber sobrevivido a un 2021 durante el cual sufrieron, bueno, pues ataques de mil lugares diferentes, los Rat Penat se liberan de sus demonios publicando 100% Indecent. Rat Penat. Los Rat Penat, ahí estaban, sí señor. Y estos que vienen ahora son Bring Out Your Dead. Acaban de publicar una versión de los Foo Fighters, una revisión personal, intimista del Time Like This. Lo han grabado en los estudios Sandman con Carlos Santos. Y así es como suena. Bring Out Your Dead. fantástica versión del Time Like This. Bueno, más, continuamos y lo hacemos ahora con esto que ya suena, que se llama Brain Teens, es Edukin 2. Sky started to cry. Who cares about the water when you are where you want you? Who cares about the world when your world's in front of you? Time seems to freeze and space dissolves while the beating of our hearts heals. At once, no more words now, there's nothing else to say. Stop the game, light the flame. Está Edukin 2, sí señor. Ahí está, desde su último disco fantástico, Sign. Brain Chain. Y esto que viene ahora se llama Forever. Son Nativity. We'll be right back. Forever, qué bien suenan, sí señor. Nativity. Esta noche en el Con Fuerza Heavy estamos en la recta final. Edición 1491. Siempre seré tu estrella, Celtian. Un trocito hecho de latino que lleva el compás de mi respiración, de mi alma. Sobre mi vientre se dibujan curvas de amor hechas cuna. Unos meses pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, Vulgar, con B, Vulgar Display of Power. Se llaman Vulgar porque hay presencia búlgara ahí en el grupo. I went to heaven with you. last night of December. Time stood between heaven and earth. Se nos acabó el tiempo, llegamos al final de la edición 1491 del Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Cómo empezar a decirte lo que siento, cómo puedo dibujar entre líneas un lamento, un suspiro en un compás de esos que te hacían soñar. Mi desvelo en un papel, al tiempo que se hace eterno, una pluma es un cincel, cada piedra un sentimiento y una a una sangraré. Palabras que no supe pronunciar y bailar como bailan la luna y el sol a escondidas en nuestro salón. no me cansaría jamás de enredarme entre tu pelo, de perderme sin pensar en tus risas y en tus besos. Juro que quiero morir si no vuelvo a despertar junto a ti. Y bailar.